Ya es momento de dar la bienvenida a nuestros invitados. Este miércoles 26, la Corporación Profesional de Artes Escénicas y la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollarán en el Museo de Arte Colonial la denominada conferencia Autoestima en la Mujer, clave de su liberación. En este espacio participan el maestro Fernando Zambrano Esquivel y también Elizabeth Ronquillo. Así que bienvenidas a ustedes dos. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Laurita. Un placer estar aquí. Y tenemos la novedad esta, que a los 10 años prácticamente vuelvo a hacer una teatroconferencia. Es una creación personal en donde ya no usamos videos, sino hacemos teatro, partiendo de que actúo yo. Hacemos teatro, en este caso con Elizabeth y la otra compañera Susana, que vamos a hacer los sketches con respecto a cómo es que mamá cría a los hijos, cómo mamá se conflictúa, cómo se estructura la mujer dentro de los problemas que han ido degradando prácticamente su autoestima. Entonces mostramos primero eso y luego va la conferencia. Volvemos a mostrar otro cuadro de teatro y va la conferencia. Entonces es una tremenda cosa novedosa, tan así que si tú revisas lo que pedimos es un espejo, un cuaderno y un esferográfico, porque dentro de la teatroconferencia hacemos taller. Entonces, una de las cosas más grandes que queremos plantear allí es una ficha de compromiso que ya la tenemos diseñada para que cada una de las señoras, en especial que vayan las mujeres, hagan un compromiso consigo mismo para elevar su autoestima, comenzar a entender que si no hay autoestima, simplemente hay obediencia, hay miedo, hay pecado, hay sometimiento, hay destino, y eso lo podemos romper. Ahora, Fernando, antes de continuar con este tema, quería hacerle a usted una pregunta. Si bien es cierto, la tecnología va permitiendo que se vayan dando estos pasos agigantados donde las conferencias se tratan de dictar en voz, pero nos vamos apoyando en los videos de ciertos temas. Recordemos hace unas cuantas décadas atrás donde se realizaban las veladas, y donde se realizaba el diálogo y se realizaba también estos teatros por los padres de familia, a veces por los alumnos, por los profesores, cosa que se ha ido desplazando por la tecnología. ¿Qué tal volver a estos espacios y de esa forma, retomarlos? Bueno, las sabatinas que se llamaba. Me acuerdo clarito, eso lo hacían los padres de familia, lo hacían los chicos, prácticamente casi un mes, cada mes o por lo menos cada trimestre, como forma de qué es lo que se había aprendido. Lastimosamente eso se fue cortando, ya nadie quiere saber de la educación el día sábado. Y entonces se ha ido eliminando esta posibilidad. Ahora, dentro de los medios audiovisuales, la experiencia real, la experiencia simulada, la experiencia teatral, son los tres niveles más potentes que se tiene para llegar al proceso de aprendizaje. La parte de video recién está en octavo lugar dentro de 11 puestos, en donde lo último es la parte verbal, o sea, el solo hablar. Entonces estamos en otra historia, y resulta que dentro de esa historia, ¿por qué los griegos amaban tanto el teatro? Porque es el que más impactaba. Imagínate que hasta ahora seguimos hablando del destino, cuando resulta que los que se inventaron ese cuento fueron los griegos, porque ahí te metían en la cabeza con el teatro, con las tragedias básicamente, que por más que luches contra tu destino, el destino está escrito. Tomémoslo de Edipo. Edipo peleaba por liberarse eso de matar a su padre, casarse con su madre y todo. Por más que luchó, resulta que se cumplió. Y eso se fue metiendo por medio del teatro, que después ya las iglesias fueron tomando aquello y se fue haciendo la ceremonia esta que llaman la misa y todo esto, en donde prácticamente lo que se hace es teatro. Cuando vienen y te dan la hostia y te dicen el cuerpo de Cristo, resulta que te están haciendo teatro. O sea, el ser humano está en el teatro todo el tiempo. De allí que ahora yo tengo una frase que la voy volviendo célebre ya. El teatro es más real que la vida y que la muerte. Porque la vida y la muerte necesitan del teatro para ser mostrado y ser dramatizado. Tú ves las fotos que sacan de los muertos cuando tienen accidente. Están dramatizando. Tú ves a la gente que hace, ¿qué? La mamá, Cuando ve que la hija quiere irse a bailar, enseguida le da jaqueca, comienza a desmayarse para que la hija no sabe. ¿Qué está haciendo? Un mal teatro. Y cuando juegas pero a la cocinita. Exactamente, estás haciendo teatro. Y esa es la magia que tiene, por ejemplo, el caso de los niños. Entonces, ahora estamos usando nuevamente el teatro para explicarle a la mujer que vea en sí el efecto de lo que sucede. Cuando están formando a mi príncipe, a mi rey, y resulta que al hijo no le van volviendo autorresponsable, sino un vago que después va a funcionar como vago y explotador de una mujer cuando se case. Ganamos en este trabajo, Fernando, de pronto memoria, también sonrisa en las personas y también solidaridad. Elizabeth, con usted. Sí, con gusto. A ver, la propuesta nuestra empezó, bueno, yo soy parvularia, y con Fernando hemos hecho un trabajo bastante interesante, que es el trabajo de aulas felices, que hemos denominado el proyecto, ¿no? En el que consta cómo utilizar las técnicas de teatro dentro del aula. Entonces, dentro de esta propuesta, en el trabajo de aula que se hace con los niños, lo que la maestra siempre busca es el trabajo concreto para que el niño tenga un aprendizaje significativo. Ahora, el problema es que dentro del aula, los títeres del teatro se ve como una actividad optativa, es decir, que tienen la clase y como una optativa fuera de la metodología está el teatro de, o los títeres o la pantomima. Pero la propuesta que nosotros tenemos es que en general dentro de cada actividad que se haga para todas las materias, para todas las asignaturas, se utilice el teatro, se utilice la pantomima. Entonces, también estamos trabajando con el folclore, con la danza nacional, que también es uno de los puntos muy importantes que vamos a tratar. ¿Cuál es la importancia de sentir las cosas nuestras como nuestras y aplicarlas en todo el momento de nuestra vida? Así que, en la propuesta de la teatroconferencia, dijimos, queremos que la gente se sienta identificada directamente. En el niño, ¿qué es lo que pasa? Utiliza los títeres para proyectar lo que él siente, ¿sí? Y dentro de la propuesta de la autoestima en la mujer, lo más real que uno podría plantear es esta propuesta teatral, para que la gente se sienta directamente identificada con sus actividades diarias, porque a veces delegamos la responsabilidad al otro, pero no vemos lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros mismos. Así que, ¿qué está haciendo la madre por ese niño que luego se vuelve machista, que piensa que las actividades del hogar son una ayuda y no una responsabilidad? Entonces, todos estos puntos están planteados dentro de los sketch que estamos preparando para todas las personas que van a asistir a la teatroconferencia. Una de las cosas también que recordemos, década de los, ¿qué sería? 2000, tuvo un auge este tema de la autoestima en la que se buscaba grandes personajes para que se encarguen de contar esas experiencias, esas expectativas ante la gente, ¿no? La importancia de antes de salir de tu casa, valorarte como ser humano, de tener autoestima. Y de hecho, pues, hace que estos temas no se mueran, sino que sigan saliendo a flote, y en este caso ustedes a través de este trabajo lo piensan mostrar. No sé, si bien es cierto, ustedes nos hablan de una función de teatro y conferencia. ¿Cuál sería en sí el tema que toparán para las diferentes mujeres que sin duda se darán cita? A ver, en este aspecto hay una cosa ahí concreta. Lastimosamente, muerte se escribe con M de mamá y M de macho. Y el problema está en la educación que reciben los jóvenes, los niños básicamente, cuando los van deshabilitando las madres. Un niño de 3 años debería aprender a vestirse ya, pero resulta que la mamá, el guagua tiene 15 años y lo sigue peinando. Un niño tendría que aprender a cocinar a los 5 o 6 años porque papá y mamá de pronto no están, para que no se muera de hambre y lo haga él. Dices que es peligroso, ¿no? Si por último ahora la tecnología nos trae las cocinas de eléctricas, resulta que no te quemas siquiera allí. Entonces, el detalle es que la esclava que fue gestada desde los griegos, acuérdate que Sócrates decía, agradezco a Dios que me hizo hombre y todo el asunto porque detestaba a las mujeres, resulta que seguimos con la esclava vigente. La mamá que le da lavando la ropita, la mamá que le da peinando, la mamá que le da haciendo los deberes. Ahora tenemos el problema en las mamás sobreprotectoras. Si le mandan deberes al guagua, resulta que va y le insulta al profesor. Entonces estamos deshabilitando a los chicos. Por ello es que necesitamos nosotros pasar de la obediencia a la autorresponsabilidad, que es la única forma en que vamos a entender que yo tengo que velar por mí, y el caso del niño lo tiene que hacer así, y mamá lo tiene que hacer con ella, y papá lo tiene que hacer con él. La obediencia que está basada en monstruosidades como el pecado, la culpa, el miedo, el destino, todo eso ha venido manipulando, y ahora los narcotraficantes son los que más utilizan la obediencia para manejarle el ego al niño, y resulta que van filtrando la droga. Si tuviéramos un niño autorresponsable que sabe que su vida depende de él mismo, cambiaría la historia, porque sabría que si dice sí a la droga, él se perjudica. Pero como mamá y papá lastimosamente no le dan responsabilidades, y lo más fuerte, autorresponsabilidad, ahí le estamos deshabilitando. Y el niño resulta que está pendiente a ver qué es lo que dice. Acuérdate que acabamos de pasar con una violación de 816 niños por profesores que no eran profesores, sino metidos por un gobierno, porque ni siquiera título de profesores tenían, y resulta que fueron encubiertos. ¿Dónde están los 816 presos de niños? ¿Qué es lo que hacían? Te cuento uno de los casos. Uno de los maestros que estaba fuera de este juego escuchó gritar a los niños. Fue al baño y vio que le estaban violando. Fue donde el rector. Y le dijo, vea, ¿qué le están haciendo a los niños? ¿Usted qué se mete? ¿Usted qué se mete? Deje, eso no es problema suyo. Y el profesor este que dijo, no, si yo me sigo metiendo, me botan del puesto. Entonces se quedó callado. Y ustedes, y hemos visto cómo al ministro este que tenían que haberle juzgado y metido preso, sigue todavía de asambleísta. Entonces, ¿cómo los niños podían defenderse siendo autorresponsables? Si no te dejas... Al tocar la autorresponsabilidad, ¿ustedes qué es lo que pondrán en escena? Básicamente, ¿cómo el niño tiene que comenzar a entender? A ver, ¿y por qué me amenaza a mí? ¿Y cómo así que le va a matar a mi mamá? Ahora le aviso. Ahora le cuento a mi mamá. Y entonces mamá también tiene que cambiar de criterio. Tú has visto que la mayoría de veces una niña que va a ser violada por el tío o por el abuelo, le va y le cuenta a la mamá. Y la mamá dice, no, mentira de ser. O sea, la mamá es la que tiene que cambiar su mentalidad y entender que si la niña vino y dijo algo, hay que investigar inmediatamente. No decir, mentira es mi ñaño, ¿cómo va a hacerte eso? Es mi abuelito, ¿cómo va a hacerte eso? No, uno tiene que estar alerta ahora y formar a los chicos autorresponsables. Que sepa que la vida depende de nosotros al 100%. Y esto es importantísimo. ¿Cómo formamos a los chicos para que después sean jóvenes y sean hombres responsables? Chicas y mujeres responsables. Ahora, Elizabeth, esto nos dice Fernando, deben hacer desde la escuela, desde el colegio. Sin duda, ustedes trabajan dentro de su carrera con los más pequeñitos. ¿Podemos darle un vuelco a esta sociedad? Sí, la propuesta totalmente y con la propuesta del arte, ¿sí? Lo que nos falta en sí a todo el país, creo que es esa sensibilidad por el arte, que desarrolla otras habilidades emocionales, otras habilidades de asertividad y cómo resolver problemas. Entonces, en este caso de la autorresponsabilidad, y hemos planteado a las mujeres porque nos consideramos como el eje de la familia. Si no es la madre, va a ser la hermana, va a ser la hija. Entonces, ahora que hay muchas mujeres que no tienen en mente ser madres, pero son hijas, son hermanas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Desde cada una, la progresión, la proyección sería la proyección de amor propio y de autorresponsabilidad, que ese es el ejemplo para los niños de la casa, para sus alumnos en caso de ser maestras, para los tíos. O sea, la mujer como la base de un ejemplo, ¿sí? Y claro que se puede dar la vuelta a todo este tema si enseñamos a los más pequeños a quererse a sí mismos y a respetarse, para que la gente que está a su alrededor también le respete. Entonces, si yo me respeto, exijo a los demás que me respeten también. Esa es la propuesta. Elizabeth, estará usted y también estará Fernando. ¿Hay alguien más que estará en el Museo de Arte Colonial? Claro que sí. Bueno, contamos con la presencia, dentro del trabajo que tenemos, con la presencia de nuestra compañera Susana Vargas, que también es actriz y miembro de la Corporación Profesional de Artes Escénicas. También tendremos la propuesta de nuestros compañeros de la compañía. Así que estaremos acompañadas con unas... Sí, vamos a hacer también una presentación de artesanías que hacen cada uno de los miembros de la corporación. Vamos igual a exponer libros. Tenemos varios que hemos escrito libros, obras de teatro, y vamos a darles un precio especial. Así que entonces, esto es parte, digamos, de todo el espectáculo que se va a hacer el próximo día, miércoles 26, a las 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial, en La Mejía y Cuenca, a las 5 de la tarde. Así que entonces, señoras, señores, los que quieren asistir, ha habido un gran boom en esto, porque te cuento, una de las ocasiones tuve el gusto de trabajar la parte esta de la teatroconferencia junto con Miguel Ángel Cornejo, te acordarás que era uno de los grandes conferencistas, y el hombre se quedó sorprendido, porque cuando él trabajaba en las cosas que explicaba, pasaba videos. En cambio aquí es el conferencista, o los conferencistas, que es el caso con Elizabeth, que vamos a estar exponiendo temas, vamos a estar dando información nueva, a la vez somos los actores. Entonces eso impacta en la gente, porque de pronto dice, bueno, estos tocan, repican y cantan, pero es que corresponde hacerlo así, o sea, demostrar que acá tenemos gente que podemos tener esa versatilidad en poder trabajar y poder aportar cosas nuevas. ¿Esta obra la escribió usted, Autoestima y Mujer? Sí. Están varios segmentos, varios sketches que llamamos nosotros pequeñas obritas, en donde, por ejemplo, arrancamos con la mamá que le recibe al guagua, que ya no es guagua, es ya un universitario, y dice que no quiere comer, y la mamá que, pero mi hijito, mi príncipe, mi rey, ¿cómo no va a comer? Le siente y comienza a ver por el abuelito, por el papito, lo mismo que hacen las mamás este rato. Y comienza a darle de comer. Después de mi hijito ya le lavé los calzoncillos, ya está en la camisa limpia, su cuarto ya está barrido, así que vaya nomás a cambiarse, porque usted ahora que va a la fiesta tiene que conseguir un montón de novias, verá. Ser el conquistador. Entonces mira la estructura esa, ¿no? La otra, en donde la señora dice que está embarazada y llega la suegra y dice, ¿embarazada vos? ¿Y del monstruo ese de tu marido? Por Dios, qué vergüenza, ¿no sería mejor que abortes? Pero mamá, este va a ser tu nieto. Ay, cierto, no, mine. Bueno, con que salga con tu cara y no con la de tu marido. Entonces va viendo toda esta estructura, porque resulta que la información que van dando en este nivel, por ejemplo, de hablar de aborto, de hablar del feo de tu marido, todo ese tipo de información se la va pasando al niño. Y entonces el niño comienza a tener una cantidad de engramas a nivel de su cerebro derecho que en el proceso de la vida le van a perjudicar. Cuando de pronto la señora dice, es que yo no quería quedarme embarazada, está negando su posibilidad. Cuando habla, ay, quizás sea varoncito y no mujercita, ¿qué sucede si sale mujercita? Entonces, toda esta información que nos va dando la epigenética, la bioneuroemoción, etcétera, es la información que vamos a dar ahora para que se tenga entendido que desde que se sabe que se hizo el acto sexual y sabemos que están con un niño la mamá en el vientre, hay que cuidarse, porque los tres primeros meses deciden la vida del individuo y de ahí todo lo que van grabando hasta los 7 años. Fernando, ¿esto tiene costo? Vamos a pedir un aporte, que a ver si unos $3 nos va dejando la gente, porque necesitamos también cubrir costos, los gastos que hemos hecho, las cosas que hemos comprado para poder hacer la representación. Porque hay una cosa y hay que ser claros en esto. Este cuento del gratuito todo nos ha ido haciendo daño. La vida jamás te da gratis nada. Si tú quieres tener, ¿qué te digo?, maíz, tienes que mover la tierra, pues, tienes que sembrar, tienes que cuidar, y entonces ya debe sacarse de la mentalidad del ecuatoriano y la ecuatoriana el cuento del gratis. Por ello, dentro de la misma teatroconferencia, planteamos el asunto, a los hijos ni el agua gratis, tienen que dar algo a cambio, que aprendan los muchachos que si quieren salir a bailar, tienen que hacer algo en casa. Porque si no, ¿qué? Papá les da el dinero, les da el celular, y resulta que lo que tenemos es una bola de vagos. En vez de decir, ah, ¿quieres ir a bailar? Perfecto, gánate los $10 que te voy a dar. Limpia las ventanas de la casa. Ay, no, es que... Bueno, entonces no te vas nomás. No te doy el dinero. Ah, es que se me dañan las uñas. Bueno, ¿vas a bailar o a arañar? ¿A qué vas? Entonces, hay que enseñarle a la gente, inclusive en este punto, que en la vida todo cuesta. Bueno, Elizabeth, para finalizar la invitación para que el público se dé cita hasta el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía. Bueno, a todos los que nos escuchan, hacerles una cordial invitación al día miércoles 26 de junio a las 5 de la tarde en el Museo de Arte Colonial. Esto queda en la calle Cuenca y Mejía esquina. Con mucho gusto les recibiremos. No se olvide de llevar su espejo, un esferográfico y un cuaderno. Si necesitan más información, pueden escribirme al 098-4142-522. Así que con mucho gusto sus preguntas, si desean también a las instituciones tratar sobre este tema, también lo hacemos de forma particular, y de igual manera al mismo número nos pueden escribir cualquier inquietud.